de ser mujer, te violaban entre todos los suboficiales de turno. Les divertía por delante y por detrás, a veces con fusiles, a veces con palos, a veces con la picana. Y de paso te pasaban electricidad en la vagina, a veces con sus asquerosos miembros, y luego te hacían limpiar el desorden. Comenzaron a hacerse notar, secuestraron tres de ellas, las violaron, las torturaron y las fusilaron. Dos por uno. Cientos de las mujeres secuestradas eran embarazadas. Era el mejor botín. Parían en el piso, atadas, desnudas, no le daban el bebé ni para olerlo. La dormían y tiraban de un avión al río. Dos por uno. Por años le pusieron el termómetro a esos niños por las noches y los llevaron al colegio. Fueron a sus reuniones de padres. Festejaron sus 15 años. Recibieron su vela en el escenario, sabiendo que mataron a su madre y a su padre con sus propias manos. Dos por uno. Diariamente le pasaban electricidad y les metían la cara en un balde con agua, pero los mantenían despiertos y vivos, porque sabían que era preferible morir. Dos por uno. En la mesa de tortura les hacían firmar venta de propiedades y de empresas. Así se quedaron con sus bienes. Dos por uno. Una madre y un hijo fueron secuestrados juntos. Violaban a la madre delante del hijo y torturaban al hijo delante de la madre. Luego fueron fusilados ambos. Dos por uno. Eran el Estado. No había dónde refugiarse. Tenían tus datos y los elementos para encontrarte. Dos por uno. Organismos internacionales y la justicia local determinó que se trató de un genocidio. Dos por uno. Todavía nos encontramos a los nietos que nacieron en esas celdas. Dos por uno. Nunca confesaron dónde pusieron los cuerpos. Dos por uno. Nunca se arrepintieron. Bienvenidas a Última Página, este espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Ahí empezábamos leyendo un texto a modo de editorial, si se quiere. Ya nos vamos a ir organizando un poco más con la producción. Sepa que los que estamos detrás de los y las que estamos detrás de este Última Página, andamos todo el día y como de rebote caemos un lunes a la noche a hacer un programa de radio. Imagínese un lunes. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 y que para Última Página este lunes a la noche somos un montón de gente haciendo un programa de gusto y gana y divirtiéndonos un rato. También saliendo por internet. Exacto. Por www.radiovoces.com.ar y estamos en la COPE, que queda en el barrio Vial, por la calle Colombia, el 2364, en donde está ubicada la biblioteca también, que es de donde sale este programa. Exacto. Y en controles y operación está Cuni, que ha tomado, por favor, en una semana ya es una operadora, hacker, ¿qué más? Vamos, jefa. Volveremos, jefa, volveremos, compañera. Y está ahí el Yago haciendo producción. Así ya se suma a leer en algún momento. Está acá el Facu haciéndonos apoyo moral. Dice que él va a ser comentarista. Panelista. Así que le vamos a pedir la opinión cada tanto para que así. Por favor. Buenas noches. Hola. Hola, hola. Me están censurando. esto voy a tener que tomar cartas del asunto. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando Última Página y bueno, acá compartiendo también con los compas de la biblioteca. De buena. Está Rodri también, que hace redes. Está Mariam en la conducción, Hola, Marian. Y está la Lu. Está Lucía aquí también aportando su voz y divirtiéndose con nosotros. Bueno, esto es Última Página. Vamos a ir hasta las 11:30 acompañándolos con lecturas. Y bueno, hay un batik de un montón de noticias, de textos, de autores. Va a estar bueno, va a estar copado, así que quédate. Y si alguien se quiere y se anima a leer, estamos en Colombia el 2364 y son bienvenides. Y si quieren mandar audios al número, ¿cómo es el número? Es 3804-233584. Que pueden mandar ahí su audio por WhatsApp o mensaje de texto, viste que es gratis ahora el mensaje de texto. Son muy crotos si no tenés para mensaje de texto. Es lo último que te puede pasar. Como lo peor que te puede pasar. Bueno, recordate dónde estamos, en Colombia el 2364, en el barrio Vial. Está la radio, está la biblioteca, está el patio, está la jefa. Sí, y traigan algo, porque si no, la jefa, que es la que está en la puerta, no les abre. Vamos a un tema musical y ya volvemos con Última Página. Glamour y el glamour de la cosa. inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21. Voces 87.7 Radio. Se pone sexy la operadora. Bueno, volvemos a este segundo bloque de Última Página. Les recordamos que si nos quieren mandar un mensaje por Facebook, lo pueden hacer a través del fanpage de la Biblia, que es Biblioteca Darío Santillán. Está ahí, le ponen un me gusta y ya estamos en contacto. Si no, por Radio Cooperativa Voces, que es ya Cooperativa Radio Voces. Cooperativa Radio, no me acostumbro. Hemos bonificado cuentas. Ajá. En Copy Radio y pasó ahí una cosa sin nombre. Mágica. Volvemos a este segundo bloque que es ruleta. No, perdón, noticias. ¿Qué pasó? Me adelanté, ¿qué va a pasar? Siempre me asusté, dije no estudié. ¿Qué pasó? Va, el bloque de las noticias en donde, bueno, se va a tratar un poquito de lo que estuvo pasando. En el ámbito, bueno, de la literatura, novedades. Siempre tenemos algo ahí de qué hablar. Exacto, sí, son pocos, hay que decirlo también, porque son pocos los medios gráficos y también los portales que actualizan noticias respecto a lo que pasa en el mundo literario. Y una injusticia, eso es una injusticia. Porque te enteras después, pero pasó hace 2 meses. Bueno, empezamos. Bueno, para empezar, se cumplen un centenario del natalicio de Juan Rulfo. Hablaba con ese ritmo anémico del que recuerda tormentas pasadas, con esas pausas eternas, esas contestaciones monosílabas y con ese cigarro comiéndose en su mano izquierda. Juan Rulfo nació en México en 1917 y falleció en 1986. Fue alguien tan oscuro como mágico. Huía de todos como con miedo. Quizás se había acostumbrado durante demasiado tiempo a pasar desapercibido. A lo mejor había actuado con una naturalidad ajena a sus virtudes. El autor de Pedro Páramo era de una complejidad sencilla y pasó los primeros 30 años de su vida viviendo como un ciudadano de a pie. Había nacido justo este 16 de mayo hace 100 años, en un pueblo pequeño casi construido por completo por su abuelo. Había crecido en una familia acomodada de Jalisco, pero llegó la Revolución Cristera, donde el pueblo se opuso al gobierno por su antipatía a la religión, y entre un bando y el otro dejaron huérfano de padre y le desabastecieron de herencias. No pasó mucho tiempo y la orfandad se hizo completa. Su obra, La Obra, puede tener parte de su origen en aquella época, cuando el mexicano tuvo que ser acogido en un orfanato de Guadalajara sin llegar a expandir las dos manos para indicar su edad. En el bloque siguiente vamos a estar también hablando de Juan Rulfo, porque no sé si se acordarán, pero en la primera temporada teníamos una modalidad de sortear las letras. Lo íbamos a hacer en el programa anterior, pero estuvo tan lleno Que bueno, lo dejamos para hoy. Fuimos tan celebrities en el primer programa. Todo, a por todo. Y es el bloque de la ruleta. Ruleta de autores. Y había salido la letra R y el más elegido había sido Juan Rulfo. Y ahora que el mañana sería, porque estamos en 15, mañana se cumple el centenario, así que va a estar en la ruleta de autores. Un autor muy importante post-Revolución Mexicana. Posta y muy leído hasta el día de hoy, bueno, y es sumamente mágica su obra, con la que es una de las obras con las que se hace famosa, que es Pedro Páramo. Justamente la descripción, ¿no? Bueno, ya vamos a estar hablando, pero es imperdible. La otra noticia es que estamos a 5 años de la muerte de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes también compartió el boom literario junto a Pedro Páramo, uno más, de el boom latinoamericano. Padeció la angustia y el dolor, pero no estuvo triste ni una sola mañana. Era una frase de Ernest Hemingway y sirve para describir la peripecia vital de Carlos Fuentes, el novelista mexicano que murió hoy hace 5 años en México, su país, a los 83 años. Padeció la muerte de sus 2 hijos y esa desgracia sucesiva que superó con la enteraza que compartió con Silvia Lemus, su mujer. Se integró con enorme dramatismo en algunos de sus últimos libros, pero su voluntad de hierro, así como su edad, le permitieron superar el impacto de las desapariciones dramáticas de sus hijos Carlo y Natalia. Su resistencia era la de un atleta, pero el corazón iba acogiendo esos impactos hasta que ayer ya no pudo más. Su fortaleza física, que fue también su fortaleza literaria, fue vencida por la edad del tiempo, esa metáfora en la que él puso su empeño como escritor y también como respuesta civil a un siglo de México y de la humanidad. Esa semana aún estaba en Argentina, visitando la Feria de Libros de Buenos Aires. Ahí anunció nuevos proyectos, explicó en declaraciones a distintos periodistas que mientras tuviera proyectos y los tenía apuñados, jamás sometería su vida a la melancolía de la muerte. A 5 años de que el escritor mexicano iniciara su estancia de un tiempo ya sin tiempo, lo recordamos hoy en esta última página. Yo creo que mi personaje literario favorito es Elena de Troya. Elena de Troya porque desencadena todo, desencadena una guerra, una aventura, una épica, una literatura, una poesía, envidia, conflictos, todo lo que va a servir a la literatura lo encarna Elena de Troya, que en sí misma es un personaje bastante insípido, pero lo que desencadena, lo que provoca Elena de Troya es toda la historia de la historia, y la literatura de la historia, y la historia de la literatura, ni más ni menos. Don Quijote es una rara ave de la literatura, porque es un héroe bueno, es un héroe positivo. Hay muy pocos en la literatura, Quijote es uno de ellos, Micawber puede ser otro, quizá el príncipe Mishkin, pero en general la literatura le encantan los villanos, las personas malignas, que son las personas interesantes, las personas que hacen lo que nosotros no quisiéramos ni podríamos hacer. En cambio, Don Quijote es un hombre bueno, es un hombre que hace lo que no podríamos hacer, pero lo hace de la manera que quisiéramos hacerlo. Y esa ya es una enorme ventaja a favor de la bondad. Escojo por esto también a Don Quijote de la Mancha y leo, pues nadie más ni menos que uno de los inicios más famosos de la historia de la literatura. ¿Cómo empieza una novela? Este es siempre un dato fundamental para entender al autor, entender a su tiempo. Llamadme Ismael, dice Moby Dick, para empezar. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, dice Dickens, para empezar la historia de dos ciudades. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre Pedro Páramo, otro inicio. Y aquí el inicio del libro de libros, que es Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. La B es la segunda de las letras de nuestro alfabeto. Se llama labial porque se pronuncia con los labios y es unísona porque conserva el mismo sonido antes de cualquiera de las vocales. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Surfeando sobre una papá frita viene el desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Todos los jueves a la noche, música eléctrica, imágenes sonoras y viaje cérquico hacia los sonidos más profundos. El desierto sin ventilador por radio, voces FM. Volvemos al tercer bloque de Última Página. Vamos a ir ahora sí con la ruleta de autores. Si escucharon ahí unas palabras saliendo del aire, es porque estamos tan distendidos haciendo este programa que suceden esos accidentes. Queremos que escuchen esas palabras, está todo puesto a propósito. Es a propósito, sí. Es toda una cachada este programa. Sí, era yo. Así que lo que sigue es Roberto Bolaños. Vamos a presentar a este autor que no respetamos mucho si es por inicial o por apellido. Sí, creo que queda libre, porque a veces, por ejemplo, con la R o la R, a mí se me venían todos autores de mentiras. Rolón, por ejemplo. Claro, y es como que no hay una pauta de decir es por el nombre o es por el apellido, porque a veces, no sé. Viene y a veces está bueno, o sea, que si sí. Toca con la, por ejemplo, Roberto Bolaño es alto autor y bueno, estaba bueno aprovecharlo. Roberto Bolaños Ábalos nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953, Barcelona, y murió en Barcelona el 15 de julio de 2003. Fue un escritor y poeta chileno, autor de más de 2 docenas de libros, entre los cuales se destacan sus novelas Los Detectives Salvajes, ganadora del premio Herralde en 1998 y el premio Rómulo Gallegos en 1999. La póstuma 2666. Luego de su muerte, se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en la lengua española, como le demuestran las numerosas publicaciones consagradas a su obra, y el hecho de que 3 novelas figuren en los 15 primeros lugares de la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles, con los mejores 100 libros en la lengua castellana de los últimos 25 años. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, italiano y neerlandés. Al momento de su muerte tenía 37 contratos de publicación en 10 países. Bolaño, ateo desde su juventud, siempre se consideró de pensamiento de izquierda, haciéndose trotskista durante su juventud en México y posteriormente anarquista. Pese a que la política no suele ser un tema central en su obra, fue un escritor muy comprometido a nivel político. En sus propias palabras, afirmó que toda literatura de alguna manera es política. Quiero decir, es reflexión política y es planificación política. Con respecto a los sentimientos patrióticos, opinaba que lo mejor era olvidarse de la patria, pues uno bien puede tener muchas de ellas y definirlas de muy diversas maneras. Más que chileno, mexicano o incluso español, Bolaño se consideraba un latinoamericano. Me dejé ir, lo tomé en marcha y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo, se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que era el aire frío de los muertos. No sé, me dejé ir, pensé que era una pena acabar tan pronto, pero por otra parte escuché aquella llamada misteriosa y convincente. O las escuchas o no las escuchas, y yo las escuché. Y casi me eché a llorar. Un sonido terrible, nacido en el aire y en el mar. Un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir, puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte, y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. Autorretrato a los 20 años, de Roberto Bolaño. Bueno, siguiendo con la misma cuestión de los autores y la ruleta y todo. Con la misma desde el año pasado. Con la misma, porque no tenemos nada nuevo. No, vamos que... Yo voy a leer como un poquitito de lo que fue... No lea mucho, si para eso este programa. Obvio. De lo que fue la vida de Arthur Rimbaud, o Rimbaud. Hay una discusión acá. Pasa que creo que se dice Rimbaud, pero hay gente que... O sea, hay una cuestión, una postura en realidad. Claro. Que hay, o sea, si vos no sabés Rimbaud cómo se pronuncia, lo puedes decir como está escrito y no está mal. Nos pasa con Goethe o Get. Si alguien sabe cómo se pronuncia Rimbaud, mande un mensaje, por favor. Al 2020. Ah. Bueno, dice que Arthur fue un poeta francés que abandonó la literatura a los 19 años para emprender un viaje que lo llevaría por Europa y África. O sea, como que es de los poetas que vivieron muy poco y a su vez forjaron su carrera muy rápido, muy de niños y muy rápido. Para él, el poeta debía hacerse evidente por medio de un largo e inmenso desarreglo de todos los sentidos. En vida, sus méritos literarios no fueron reconocidos, pero con el tiempo se abrieron paso entre las nuevas generaciones. Autor de Una temporada en el infierno e Iluminaciones, el poeta que anticipó el surrealismo escribió toda su obra entre los 15 y los 20 años, que era un poco lo que les decía. Tuvo una relación fundamental y escandalosa con Paul Villeneuve, también otra cosa que no puedo pronunciar. Bueno, ese es el de menos. Bueno, y pasó su última década en un pequeño pueblo de Etiopía trabajando como comerciante y muy renegado de su vida pasada, que era la de ser escritor. Como que es el mismo, no sé, lo relaciono con otros escritores que también su carrera fue a muy temprana edad, muy corta, y lo posterior a eso fue como renegar. ¿Y ese exilio hacia Oriente también? Es como, me recuerda a Joseph Conrad. Claro, también. Y el tema también de, bueno, no hablar de que fue reconocido después de sí, todo eso. Además. Me hace acordar a todos. Ah. A Picasso. Pobre Picasso. ¿Cómo se vende después de que se mueren? Ah. You and I've been told that Vamos a seguir con la chuleta de autores. Yo en breve, cuando hagamos el guiso, que es también otro de nuestros segmentos estrella, voy a leer un poco de Rimbaud. ¿Sí, Lu? ¿Rimbaud o Rimbaud? Estaba un poco censurada recién. Sí, hacemos un guiso acá en la radio. En vivo. Así que vamos a seguir con el último autor que vamos a tener en nuestra chuletita. Así que tráigase cebolla, ya sabe. Para llevar letras. Vamos a ir con el último autor de esta ruleta de autores. Es Juan Rulfo, como les decíamos hace ratito. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, así se llamaba. Conocido como Juan Rulfo, nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917 en la Ciudad de México y murió el 7 de enero de 1986. Fue escritor, fue guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos libros: El Llano en Llamas, compuesto de 17 relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, y en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos. Sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar con sus grandes problemáticas socioculturales, entretejidas con el mundo fantástico. La obra de Rulfo y sobre todo Pedro Páramo es el parteaguas, un antes y un después. Eso significa un parteaguas. Me acordaba que la semana pasada lo habíamos buscado para ver bien qué era. Es quiebra la literatura mexicana y pronuncia en esa escritura propia del lugar un antes y un después, que marca el fin de la novela revolucionaria. Lo que decía Lu después, es un autor post-revolución mexicana y había que hablar de otra cosa después de eso. Entonces no es menor la tarea que se enmarca sin querer quizá Juan Rulfo, lo que le permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación del medio siglo en México, o los escritores pertenecientes al boom latinoamericano, como también se lo contábamos recién. Si no tiene idea de literatura, bueno, nosotras tampoco antes de estudiar letras, así que busque el boom latinoamericano, tiene autores muy copados, busque libros, busque autores y entreténgase. Y además, cuando encasillan así en un grupo a los escritores, es por algo, así que está bueno por ahí tomar esos escritores después que uno hace una breve investigación en libros o en internet y después va como ubicándolos por tópicos, ¿no? Es más divertida, sí, siempre la lectura así. También cabe aclarar que el boom latinoamericano trae lo que es el realismo mágico y es lo que caracteriza en esa época a las escrituras latinoamericanas. Pero también a los contemporáneos les resulta un estigma sobre el tema del realismo mágico, porque toman que América Latina, con todo su exotismo, es una realidad mágica, pero en realidad, ¿quién clasifica a Latinoamérica como mágico? Y es Europa. Entonces, solo una bola de hippies. Entonces, desde mi lectura, por ejemplo, el realismo mágico es por estas costumbres de las abuelas que hacen medicina con hierbas, o los muertos en México y todos sus rituales. Otros pueblos de Europa o de Asia, por ejemplo, también tienen sus costumbres ¿Y por qué no lo llaman realismo mágico también? Este estigma es realmente extraño porque ha saltado en Latinoamérica, porque los escritores del boom retoman, por ejemplo, las culturas originarias. Y, por ejemplo, me parece que es un poquito para lavar algunas culpas. reconocer a esa literatura como mágica. Si es que se pueden lavar algunas de esas culpas, ¿no? Porque está medio difícil. Y sí, la verdad. Pero bueno, con escritores como el manifiesto que leímos en el primer programa de Pedro Lemebel, es uno de los autores que quiere quitar ese estigma de realismo mágico de Latinoamérica. Y me gusta, me parece perfecto. Es como las copias de las copias. ¿Qué opina usted, Facu, sobre el realismo mágico? Dele voz, jefa. Justamente eso estaba pensando, que hablan de realismo mágico y es como lo que vienen hablando, se enmarca en un contexto histórico, ¿no? Surge en un contexto como todo. Y como ya hablaban antes, uno de estos escritores que plantea que cualquier escritura o lectura es netamente ideológica y por lo tanto política. Entonces pensamos, la aparición de esta forma de género en un contexto determinado es netamente ideológico, político. Porque, a ver, por ahí yo no sé tanto en qué surge, en qué año más o menos, o época surge el realismo, si me pueden ayudar. El realismo mágico, en los 70, sí, no. ¿Sí, jefa? Sí. 50 y... Bueno, hablamos como en un contexto, netamente, ¿no?, que venía, especialmente de Latinoamérica. Es como, ¿no? Es como desviar la mirada. Es en época de revoluciones en Latinoamérica. Exacto. Había mucho fervor social y era como, ¿no? Por ahí ocultar de alguna forma o darle otra mirada con esto de realismo. O sea, la palabra dice en realidad, realismo. En realidad es darle otra mirada, o sea, pensándolo desde los escritores como Gabriel García Márquez, uh-huh, gran escritor del realismo mágico. Claro, o sea, que han copiado mucho, como... ¿Me recuerdan el nombre de la escritora como Hago para Chocolate? Claro. Sí. Ha copiado no sé si ha copiado, pero ha tomado la fórmula de Gabriel García Márquez y después quiso seguir escribiendo sus obras de la misma manera y no ha resultado para nada. Laura Esquivel. Claro, sí. Laura Esquivel, gracias. Se me fue de un momento a otro. No me gusta. Pornografía, como hago por chocolate, pornografía. Me pornografía. A mí personalmente recetas, no me gusta. Posporno. ¿Y qué hacen mientras entre pan y pan? Personalmente no me gusta esa obra de Laura Esquivel ni las otras que le siguen, porque. Pero en la Feria de Frankfurt fue tomada como el ícono de Latinoamérica y del realismo mágico. O sea, teniendo muchísimas obras, se ha tomado esa. Por eso digo, ¿quién nos clasifica como realismo mágico? ¿Nosotros mismos o afuera, Occidente? Y Frankfurt, imagínate que tenés que irte a otro lado de este... ¿Para que te reconozca? No, posta, pero eso pasó en muchos movimientos acá en Latinoamérica. Sí. O sea, fue decir, y pasó mucho también en literaturas como la literatura brasilera, que son como muy incógnitas para el resto del mundo. Y hay mucha belleza en lo que ellos escriben y lo que han escrito. Y vos decís, bueno, planteamos esta nueva propuesta, planteas este tópico y vamos a hacer, no sé, un movimiento literario que va a ir a la vuelta de esto. Y para hacerlos reconocidos, eran cinco locos que eran re grosos escribiendo y sin irte a Europa no lo tomaban en ningún lado, ¿me entendés? Y recién tomaron reconocimiento cuando estaban viejos, cuando se estaban por morir. Sí. Y es como que no tiene sentido la vida. Sí, además de que los mismos latinoamericanos y hermanos de Brasil ignoramos su literatura. No sé. Bueno, cabía destacar esto del realismo mágico. Juan Rulfo escribe post-revolución mexicana y sus obras siempre son una gran metáfora de lo que dejó la revolución, que no dejó nada en realidad, dejó muerte. Y es que es muy triste la historia de México en cuanto a lo político, bueno, y en la realidad también, es como que está muy cargada de cosas pesimistas y que tiene que ver con esto, ¿no? Es como vivir en el sueño o en lo que fueron o en esa gran cosa que fue la Revolución Mexicana y cómo se disolvió, o sea, cómo les mintieron también con esa... Claro, porque dejó la nada, o sea... El llano. El llano en llamas. No dejó nada. Y sus cuentos que narran esas insólitas historias en las que en el llano no hay nada y las cosas se desaparecen como por arte de magia, y en realidad no es arte de magia, es lo que dejó la revolución. Entonces, ¿quién lo ve a eso como mágico? ¿Los de afuera o los que sufrieron la sequía de la posrevolución? Posta. Yo creo que, no sé, políticamente México es una provincia de Estados Unidos ahora, y es duro decirlo así, pero desde que ocurrió la Revolución Mexicana, ese esplendor duró muy poco, y en realidad por detrás, o sea, el pueblo mexicano compró la idea de la Revolución Mexicana, pero por detrás los gobernantes de ese turno se la estaban entregando a Estados Unidos en bandeja. Entonces es justamente cómo retratas a un pueblo dolido que al pasar los años se va dando cuenta de que en realidad están más plagados de injusticias que antes, y que es peor porque vienen como de alguien que se ganó la lotería y que ya no le queda dinero. Es como aprender a vivir de nuevo en eso que fueron y que en realidad nunca dejaron de ser, porque eso también lo muestra Rulfo en Llano en Llamas, por ejemplo. Claro. De ese dejo que fue eso, solo una magia de un momento, y que siempre estuvieron iguales, esa es la lectura. Claro, eso es muy importante lo que dice Marian, porque que compraron lo que fue la revolución y encima compraron lo que fue el después, o sea, el símbolo de la muerte que llevan a partir de la Revolución Mexicana, y se sigue llevando a cabo todas esas celebraciones, que en realidad es la muerte que quedó post-revolución, el desastre. Y bueno, y se mezcla todo este dolor de lo político y de la pobreza y del llano y de toda esta problemática social que podría ser tranquilamente el llano de acá, ¿por qué no? Sí. Ahí es para la jefa que es de los llanos. Toda esa problemática que también hace al carácter del pueblo, de la gente, y es lo que también logra Pedro Páramo meter en sus personajes, como lo es la soledad, la nostalgia, la tristeza, esa danza permanente con la muerte, que es tan característica en Rulfo y que también es tan característica de México. También quiero remarcar o rescatar también, porque por ahí parecemos muy fatalistas, por ahí desde esa visión, de rescatar, ¿no? Ya lo expresan desde su escrito de los pueblos zapatistas, ¿no? Como forma de que no se dejaron todavía, o sea, hay una parte del pueblo mexicano o latinoamericano que no se ha dejado convencer por esta idea de falsas ilusiones de progreso. Sí, o sea, es fatalista, digamos, la lectura, pero no... Claro, no, pero que no quede así, que quedamos, somos unos que no tenemos experiencia en nada. Pero no, por supuesto. Pero la experiencia desde esto, ¿no? Y también los pueblos zapatistas, como a través también de la poesía o de los escritos, también salen al mundo. Eso también muy loco porque sí, la, yo los conocí de hecho la literatura, eso, la literatura de revolución es bastante de lucha. Uh-huh. Y a lo que iba yo en esta cuestión fatalista es, no me gusta aceptar la categoría realismo mágico. No me gusta a mí. Es más bien realidad. O sea, no, yo no veo ninguna magia en toda esa fatalidad de los cuentos de que... Es otra cultura, Rulfo, en todo caso. Claro, de Rulfo, los cuentos de que, por desgracia, una vaca se la lleva el agua en medio de un llano en el que no llovía. O sea, eso no es mágico. Me parece más comprometido. Más que realismo mágico. Sin querer que yo hablaba, digamos, de todo el dejo de lo que marca, por ejemplo, la en el, lo que es el boom latinoamericano, los autores mexicanos hablan de ese llano, de ese dejo, de esa tristeza, quizá porque eran como la generación más pronta después de la revolución. Pero sí, obviamente que hay un montón de... Que son invencibles los mexicanos y las mexicanas. Tienen justamente esa revolución a flor de piel. Hay muchos pueblos de México. Y podríamos también recordar a todos los estudiantes que... Y las estudiantes que asesinaron en Ayotzinapa. Y todas las luchas que existen en esos pueblos, que justamente es... Y para desgracia de la capital, ¿no? Que sea la mayoría ha logrado olvidar de dónde vienen, justamente vive ahí toda esa fuerza de la revolución, de levantarse contra el Estado. Y hay mucho material, por suerte, y muchas noticias también, que están más organizados que nunca. Y que hay un documental que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero es mágico lo que pasa ahí, porque es... un pueblo que se levanta con una conciencia y un hartazgo contra los medios de comunicación. ¿Y qué hacen? Van y toman una radio y les queman el transmisor de esa radio. Entonces van y toman la cadena de televisión que en México es muy poderosa, todos los medios televisivos. Toman el canal por un par de días y pasan toda la información que ellos pensaban que el pueblo necesitaba saber. O sea, ¿qué más revolucionario que eso? Porque los locos no van y hacen, no sé, por decir, ¿no?, una hollada o algo más popular. Dan algo que para ellos es fundamental, porque justamente se desencontraban con el resto del pueblo en eso, en la desinformación. Entonces, tomar un medio para dar información es, claro, sumamente es revolucionario. Atacar directamente una pata del Estado. Más vale, o sea, ¿cómo le saca a la gente esa idea? Claro, es por donde le meten la información, el chip. El chip, es por donde te meten el chip. La información es la educación, sí. Bueno, y eso, principalmente lo que hablábamos del pueblo mexicano, ese pueblo luchador que es herencia de nuestros pueblos originarios, que son los mexicanos quienes más cargan esa impronta, además de tener esas ruinas cerca, y que para Occidente eso es mágico. Se ha hecho de largo este bloque, nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos con más Última Página. La B. Su nombre es B o V. En la escritura B y V se distinguen escrupulosamente, pero esta distinción es solo ortográfica, ya que ambas consonantes en el uso cotidiano suenan semejantes. Última Página, el programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla.

¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado, es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. What they want to be, you gotta change everything to your satisfactory. You know what you can achieve without thinking about what you need. Volvemos a última página, este cuarto, quinto, décimo bloque. Anteúltimo. Anteúltimo. Empieza cantando de atrás para adelante. Hola, hola. Hay que hacer como Rayuela, el libro de Cortázar, este no tiene... Un sorteo. No, empieza de grande para atrás. Usted puede escucharlo como usted quiera. Como quiere. Y lo que, escuchaba... Está sobrevalorado, Cortázar, por favor. Basta, hashtag, basta, chicos. Lo que es la metodología, no lo... Dejen no hablar al Rodri. Lo que escuchábamos recién era como en audio, un pequeño fragmentito de, bueno, una escenita de la película de la que vamos a estar hablando ahora en este segmento, que es de cine literario. Y esta película, como viene sucediendo, la elige Lucía, que es nuestra especialista. ¡Wow! Tengo un doctorado en pelis. Ah. Así es. Sí, la película elegida es una película argentina de 1992, escrita y dirigida por Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón. Tiene... No está basado, sino que tiene e incorpora a su película poesías de Juan Gelman, Oliverio Girondo y Mario Benedetti. La película está protagonizada por Darío Grandinetti y tuvo varios premios, como en el Festival de Montreal, el Festival de La Habana, el Festival de Biarritz. Y es una película de género surrealista, podría decirse. Lo que escuchábamos era una escenita, o le estaba haciendo una escenita Darío Grandinetti. Una escena de una escena. Le estaba haciendo una escenita poética, porque esa escena es como un fragmento de poesía de Juan Gelman. Está, sí, me imaginaba que sí. Sí, es increíble cómo se adaptan las poesías, tanto habladas como hechas en imágenes, digamos, en la película. Resignificadas, porque sí. Justamente se trata de eso. Bueno, voy a contar un poquito de qué va la peli. La historia se desarrolla en Buenos Aires, principalmente, y de manera alterna en Montevideo. La situación expuesta es de índole amorosa y plantea lo difícil que es mantener una relación más allá de lo profesional entre un publicista con oficio de poeta, que está encarnado por Darío Grandinetti, y una trabajadora sexual con aspiraciones poéticas también, que está encarnada en Sandra Ballesteros. A los protagonistas se le suman los personajes antagónicos, y es tan antagónico que ni siquiera es humano, no está vivo, sino que está muerto. Es un poco también de lo que, como que, uno de los quiebres que tiene, que sería su alter ego. Una persona muerta, que bueno, está encarnada por Nacha Guevara. Sí, es su alter ego del protagonista, y es una mujer que es considerada la muerte. Bueno, y siguiendo un poco más con la peli, dice que a primera vista uno puede creer que es una historia clásica de amor, del amor fácil, el amor carnal, como tranqui, pero dice que se va presentando como otra especie de amor, que otras perspectivas del amor, que a veces te lo muestra como de forma irónica, o dramática, a veces se burla, a veces es pasional, y bueno, va como transitando todos los estadios. Eso es un poco como la describen a la película, por todos lados. Sí, algo así, por eso bastante surrealista, es como la exageración del amor y la exageración de todas las reflexiones alrededor del amor, que son bastante filosóficas. Un poco más de guión, ya dice que incluye mucha poesía, como sí. Ya lo veníamos hablando un poco de Oliverio Girondo, Mario Benedetti, Juan Gelman, lo que hace distinto de muchos otros, ya que la poesía está presente en la escena. Es como un poco de las premisas que tiene esta. Claro, esta es película. Lo que muchas de las poesías son parte del diálogo y otras son creadas escénicamente. Y no sé, es veníamos con la misma impronta de la película del programa pasado. El cine poético, cómo crear multimedialmente una escena poética, y es de lo que trata esta película, que puede o no agradar porque es bastante extraña. Como dice Rodríguez, empieza con una escena que parece la típica película de amor, pero después su nivel de abstracción puede alejar a bastantes fanáticos del cine yanqui. Claro, está en difícil. Puede asustar a muchos espectadores por esto, justamente lo que es la poesía, y que le pasa a mucha gente que dice que no me gusta la poesía, no entiendo la poesía. Bueno, le puede pasar a mucha gente de ver este cine y no entender, y es cine poético. Claro, también entra dentro de todas las películas como por ahí de dramas que son incomprendidas, y es justamente porque tienen como no solamente el componente del drama, sino como que se nutre de por ejemplo en este caso de la poesía para generarla. Y no sé, me lo imagino como en un momento la poesía como eso estático de la escena y todo lo demás en movimiento, que un poco a la poesía anclando a los personajes en algún rol dentro del cuadro, me lo imagino, algo así. Sí, y lo que crea la poesía, esos estados de hablar consigo mismo, que es lo que hace mucho el personaje de esta película. Habla consigo mismo, habla con su alter ego, que es la muerte, y es una mujer. Y se plantea preguntas a sí mismo, se contesta a sí mismo, que es el campo de la poesía, es el campo del ser, el ser que está ahí sin tiempo y conversa consigo mismo. Bueno, y también lo que puedo ver en este tipo de películas es que no es, no voy a cuando me, si me, me pongo a ver una película que creo poética o literaria, no voy a esperar ver literatura pura, porque no va a pasar, no va nunca a suceder, sino que lo tiene como un componente más. El lenguaje, el cine tiene un montón de componentes, entre esos muchas veces se suma la literatura, y más allá de eso, todo eso es una literatura que está resignificada, porque ahora tiene cara, tiene identidad, está en un lugar, tiene un contexto, y está, sí, puedes en sí decir lo mismo o tener la misma intención, pero está resignificado, es otra cosa. Sí, y hace tiempo que vengo creyendo en el cine poético, pero vos como realizador audiovisual, ¿qué opinás? Tan porque, poético que veníamos, Rodrigo. Claro, porque yo no planteo el cine poético como el cine poético tiene diálogo de poesía. Claro. No, sino hablo de las imágenes, o sea, la claro. creación de las imágenes poéticas. Claro, en sí podemos ver poética en la armonía que o no que puedan llegar a tener todos los elementos. Claro. Pero es de acuerdo a eso, cómo están situados los elementos. Claro, porque es otro lenguaje, o sea... Me acuerdo, o sea, pienso... El no escrito y el no hablado. Hay que entender mucho la poesía para poder pasarla a ese lenguaje. Ah, claro. Hay que entenderla mucho, hay como que... No es para cualquiera, no. Hay que ser sensible. Sensate. Sensate. Uy, no. Hay que... A mí no me sale de... Vos hablas como de la complejidad de lo subjetivo y de cómo se teje toda esa bueno. trama de lo subjetivo. A mí no me sale encontrarle la belleza a la poesía así a simple vista, o la interpretación, o está hablando de esto, o toda esa metáfora que también teje la poesía y de cómo está dicha. Y me cuesta un montón interpretar la poesía. Imagínate que el cine, yo creo que lo primero que se propone es como... No sé si es lo primero que se propone, pero a lo que llega siempre es hacer un lenguaje muy fácil de decodificar, porque tenés todo. Depende qué autor veas. Claro, ahí va. Ahí va. El tema es buscar. Ahí va. Y como la poesía, exacto, como decís vos, tiene esas complicaciones, este cine tiene las mismas complicaciones de comprensión. Ahí es cuando se logra realmente esto que decís, de que es poético, porque tiene cierto grado de complejidad que la poesía lo tiene, y no es vas a entender todo. Yo creo que por lo poco que leí de poesía, no entendés todo, pero sentís, es sentir la idea. Claro, como te decía, es el lugar donde está el ser, y creo que la película es una poesía de Eliseo Subiela, y si es una poesía de Eliseo Subiela, es un diálogo consigo mismo. Y por ahí debe andar, en género. Género, claro, diálogo conmigo mismo. Porque podría decirse que el personaje es una representación de Eliseo. El personaje de la película. Y el personaje se llama Oliverio, como uno de los poetas. Y bueno, no vamos a spoilear nada de ninguna escena, ¿no? Nada de eso. Ah. Bueno, si quieres hazlo, pero yo me tapo los oídos. Pero en sí, en esto se basa esta película, en este cine poético, que es más o menos como el cine que habíamos presentado en el programa anterior. Y que yo voy a tengo unas dudas, sí, con respecto al segmento, te las planteo. Bueno, si tienes dudas, vos solito, papá, usted sabrá. Porque lo que estamos hablando justamente, bueno, vamos a debatir un poquito más, unos minutitos más. Por supuesto. El tema, hablamos de cine literario, cine poético, todo eso. Sigamos con esto del desarrollo que vos estabas haciendo sobre eso. ¿Por qué decimos que es poético y por qué no? ¿Por qué decimos? No solo en el tema de incorporar poesía tan textualmente, como decir, tiene diálogos de... ¿Estás poeta diciendo que sigamos en los próximos programas o sigamos? No, ahora. se pone como loca la... Porque si no, claro. Como películas que también en toda la composición de todos los lenguajes sea. Claro, es la idea que yo me he dado a partir de que elegí la primera película y no he investigado si existe realmente una corriente ni nada, sino es la idea que yo tengo de cine poético, o sea, creación audiovisual poética, no diálogo, porque eso es otro lenguaje. Sí, sí, sí. Lo entendía así, pero tenía una dudita. Pero por eso plantean también que la película es surrealista, porque tiene esto de lo poético y que en la poesía está librada todas las licencias. En la poesía escrita uno puede crear propias palabras, por ejemplo, y me imagino que en el cine se puede crear otras cosas que también puede ser propia del director, pero escénicamente. O esto es, o esta, bueno, cuando se estudia la lírica, está esto de la imagen metafórica también, que de cuál es, o sea, vos lees un fragmento de un lees cuatro versos de una poesía y cuál es la imagen metafórica que a vos se te viene con esa construcción que vos estás haciendo a partir de esa lectura o de ese escuchar una poesía. Entonces creo que también el juego es ese. Es tan complejo y tan subjetivo. Claro, es un poco lo que estaba pensando hace unos minutos, de que no es, la película no es el resultado de el director entendiendo qué entendió el director de esta de este poema. Claro. Para nada, sino es el director haciendo un poema. Haciendo un poema e incorporando otros para nutrir más el suyo, pero no está no está haciendo otra versión, claro, o ejemplificando la poesía, claro, o ilustrándola, que sería peor, claro, todavía. Exactamente. Redundancia, y esto que decía Marian de la metáfora está muy presente en esta película, porque por ejemplo, bueno, mucha de la poesía es alrededor del amor. Las descripciones poéticas del amor en la poesía son muy surrealistas, entonces imagínense cómo se plasman en la película. Y estas exageraciones, digamos, como por ejemplo la elevación de los cuerpos, cuando uno ama a alguien, toda esta metáfora está presente en la película y solo hay que saber interpretarlo, o solamente vas a ver un efecto especial. Bueno, claro, hay una un simbolismo que tiene la película, por lo menos esta, de lo que estuve leyendo, que es de la mayoría de las escenas grabadas de noche. Sí. O en situaciones oscuras, ambientes oscuros. Sí. Y un poco es justamente, va al simbolismo directamente. Claro, es el simbolismo de que mantiene su biela en realidad en todas sus películas, esa oscuridad. Y esa oscuridad que también plantea en sí la poesía de... Y el mismo amor, ¿por qué no? Sí, el mismo amor. Creo que él lo ve así, de esa manera. Por eso es el lado oscuro del corazón, o es el lado... B. Claro. Porque no es oscuro, puede ser que no sea oscuro porque sea triste, claro, sino porque es el lado que no llega a la luz, bueno, un poco que nadie también ve. Capaz que le hicieron el amor libre a su piel. Uy. Sacarse el estigma de que la oscuridad es lo malo. Claro. Y que todo eso, y que en la oscuridad hay algo más que lo... Mira, para Marian que lo mira. Para Rodrigo, que le gusta la oscuridad. Paco, ¿alguna opinión de la peli? Sí, oscuridad. De la poesía. Si hay oscuridad, hay luz. Y si hay luz, hay oscuridad. Es que eso es. Ese es mi aporte. Muy bueno. Bueno. Pero es lo último que iba a decir. Que esto de cómo sacarle belleza a la poesía cuando te cuesta, por ejemplo, encontrarle toda lo subjetivo y lo más sensible, que... Por ahí yo por lo menos me siento frustrada a veces cuando leo poesía y no me queda como algo claro, o siento que no entiendo, me frustro. Pero creo que es lo mismo, que es como, digamos, el mismo concepto que se tienen sobre algunas cosas, por ejemplo la oscuridad, que se lo tinta como negativo, todo lo negro en realidad siempre se lo pinta como negativo, y en realidad hay gente que vive en situaciones oscuras, si se quiere, o en la oscuridad de la vida, o en la oscuridad del amor, y que puede sacarle belleza también a eso. Entonces creo que es un juego permanente con lo que haces y con la vida misma. Bien. Yo creo que da para más el debate de esta película, pero... Somos muy enroscados. Vamos a... Somos muy complicados. Y encima que elegimos película enroscada, ¿cómo hacemos...? Bueno, vamos a dejarlo ahí en eso, y creo que vamos a continuar con cine poético. Así que prepárense. Acá vamos a cerrar el bloque porque la operadora nos está tratando de ñoños y ñoñas. Nada, cerramos el bloque con poesía de la película. Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos, y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuis y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Poco se sabe. Yo no sabía que no tenerte podría ser dulce como nombrarte, para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Eso era Poco se sabe, de Juan Gelman, y vamos con Sefini, que también está dentro de la peli. Basta por esta noche, cierro la puerta, me pongo el saco, guardo los papelitos donde no hago nada sino hablar de ti, mentir sobre tu paradero, cuerpo que me has de temblar. Y terminamos entonces el bloque de esto que ha sido un gran debate respecto al cine poético, y está muy bueno que nos ponga así. Así que vamos a ir a un breve corte musical y ya volvemos con la última partecita de última página. Still say is your worst enemy. Hello, somebody is dying. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Lunes de 21 a 23 horas. Por la 87.7 Radio Voces. Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah, ¿qué hay de malo?

face on the television. You big white eyes and your hopeless condition. Afraid, girls, your country is in tension. And all these politicians make no solution. ¿Qué pasó, jefa? Perdiste el control por un momento. Pero volvimos. Muy autobombo la operadora. ¿Ustedes qué piensan? Porque cómo no puede hablar, se pone ella en los spots. Pero bueno, está también es parte del programa. Y... autobombo. Bueno, llegamos ya al último bloquecito de este programa. Que le vamos a ir... preparando como... el guiso. De hecho, le vamos a cambiar el horario al programa. Y este es el segmento al que llamamos guiso de poemas. Que en realidad entran poemas, entran textos, entran canciones, entran... De palabras tendría que ser, de hoy. Entra... No nos pongan una imagen, porque no traigan ni una imagen poética, porque obviamente no vamos a poder. O la pueden describir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O la podemos publicar. Bueno, somos todo lo que odia el Nobel de Literatura, así que... un real guiso de pobres. Un mejunje. Tirada en la noche está, arma y rompe su cabeza. Velando sueños rotos. Lágrimas negras surcan las grietas de su cutis, húmedo y desviado, desnuda, diáfana a la luz de otra madrugada. Da vueltas y más vueltas, en nubes de pastillas, trastabillando en gritos, los más sangrientos gritos. Ojos color de arena, ojos llanto de sal. Déjate llevar, tropieza y se desmaya, y su cuerpo que lentamente se apaga. El alba, mirándola con lástima, acaricia su espalda, y un ángel se hace polvo y le ensucia la cara, pero no logra levantarla, solo enciende sus ojos, perdidos en la nada, ojos color arena, ojos llanto de sal. Cuanto más aguantarás, un jadeo incesante, premedita otro ataque de locura. Afila la rabia, sus uñas traicioneras, escarbando la piel, arrancando viejas caricias que han quedado en su piel tatuadas. Ojos de arena, ojos llantos de sal, ya no sufrirás. Ahora su mirada ya se mansa en los pobres vestigios de su tenue y confinada respiración. Con labios resecos busca lamer sus uñas, como un gato agonizando sus heridas. Sus pupilas son el centro de un universo nefasto, donde el arma se retuerce por última vez. Los aromas de la tristeza delataron el cadáver en ruinas y carcomido. Fue una muerte extraña. Se rumorea que unos días después que don Ramón la abandonara. Algunos dicen que murió de amor y que su vecina del 71 le escribió esta canción. Poema del libro Rarezas, y una de las cartas presentadas en el libro ¿Quién mató a Doña Florinda? De Gastón Echealmada. Se llama Balada para la vecina del pabellón 14. Los tigres andan sueltos en pliegues y en abrigos. La abeja reina sirve en la aguja de un pino. Golpeaste tanto el suelo que salieron a abrirte, y te tragó la tierra de un solo gesto simple. Entonces traga espejos para hacer laberintos, para hacer infinitos de cosas buenas y malas. Vi rostros, cuerpos fantasmas, unos alegres y tristes. Vi cosas que no te cuento porque no pueden decirse. No me importa lo que viste, me importa lo que vi yo. Tanto confiar en tu voz me dejó en esta postura, sin flor, sin hermosura, puro filo y en barranca, de una eternidad que espanta la calma de un mar feroz. A orillas de la manzana solo queda dar el salto, como puede costar tanto lo que da felicidad. Si el miedo a perder algo a romperse o a quebrarse, quien no para de guardarse es a quien le va a faltar. No veré desolación donde solo hay soledad, ni viento, ni en un huracán donde haya un soplo desnudo. Ni cómo, ni qué mil monto donde supimos estar, voy a volver a mirar y aprender a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas cotidianas, que no son buenas ni malas mientras vayan orbitando, pero un veneno aguardando cuando no se mueven más. Esta es una letra, en realidad, de una canción que es puramente poesía. Se llama El extrañante y es de Gabo Ferro y Luciana Juri. Only miss this motherfucker when I'm drunk or high. It's a waste of time, precious time I sacrificed. Durmiendo nos dio. En el sueño de Elena estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto. ¿Quién sabe cuál? Porque todos los aeropuertos son más o menos todos iguales. Y cada pasajero llevaba en una almohada bajo el brazo, rumbo a una máquina que nos esperaba. Pasaban las almohadas bajo la máquina y la máquina leía los sueños de la noche anterior. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. Seguridad de Galeano, del compilado El miedo manda. Chaval vivía lejos, a más de una hora de Buenos Aires. Cada mañana Hacha subía al ferrocarril de las 9 para ir a trabajar. Siempre subía al mismo vagón y se sentaba en el mismo lugar. Frente a él viajaba una mujer. Todos los días, a las 9:25, esa mujer bajaba por un minuto en la estación. Siempre la misma, donde un hombre le esperaba parado siempre en el mismo lugar. La mujer y el hombre se abrazaban y se besaban hasta que sonaba la señal de salida. Entonces ella se despedía y volvía al tren. Esa mujer se sentaba siempre frente a él, pero Hacha nunca le escuchó la voz. Una mañana ella no vino, y a las 9:25 Hacha vio por la ventanilla al hombre esperando en el andén. Ella nunca más vino. Al cabo de una semana, también el hombre desapareció. Este es un relato que se llama La Estación, también de Eduardo Galeano. Eran las 5 de la mañana en todos los relojes del verano. Una mirada, inocente como la palabra, adiós, se sentaba sobre el nacimiento. El día paría desde adentro un poema o un fusil, y también un hombre. La perspectiva que creyeron, ahogada en la sombra, no era muda, no era sorda. Arrollados, desarrollados, están siendo, ¿realmente creían que no iba a pasar? El tiempo recobró su forma circular. El viento, viejo soldado del tiempo, volvió a sonar las trompetas de lo enterrado. El sol mismo se hizo. América desnuda, herida, empotrada, enlutada, manoseada, engañada, hoy amanecida, extinguió todas las fronteras de la muerte. Esto es América, de Juan Manuel Piñeiro. Juancho, un gran amigo que publicó este libro de forma gestiva autogestiva e independiente en Buenos Aires. primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Este texto es un poema, es Primero vinieron a buscar a los comunistas, es de Martín Niemöller, y es interesante toda la gran discusión por si el poema era de él o era de Bertolt Brecht. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no altere sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de la veta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, no quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Es Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Primera mirada por la ventana al despertarse. El viejo libro vuelto a encontrar. Rostros entusiasmados. Nieve. El cambio de las estaciones. El periódico. El perro. La dialéctica. Ducharse, nadar. Música antigua. Zapatos cómodos. Comprender. Música nueva. Escribir. Plantar. Viajar. Cantar. Ser amable. Satisfacciones, de Bertolt Brecht. Your name is Tom, but the bush is your home. You don't have no money, no food, no family, no home. The rebels have killed you in that day. The government you still say is your worst enemy. No estás lista ni listo, si no lo has repetido hasta el hartazgo. Si no has escuchado el coro indiferente blasfemar contra la acción y la protesta. No quiero, no me importan, tus problemas no me tocan. Acostúmbrate a sus ojos, alejados de tu aliento. La inconsciencia ha sido siempre y seguimos resistiendo. Que te culpen, te señalen y te sacrifiquen por dos tortas. Reivindica las palabras, siembra tus propios tribunales. Gobiérnate, sálvate. Por la puta de tu madre, por el desierto muerto de tu hermana, perforada y mancillada por su ropa, por greñuda y alocada, por caballa. Digna, digna, digna, nunca yegua. Memoriza la condena que intentará confundirse con tu mantra cuando los guardianes de las normas logren borrar tu nombre de los libros. Siéntelo, trágalo, tatúatelo. Puto, puto, puto. Somos las lenchas desmedidas, las jotas de pluma y lentejuela, las nietas de las dragas y vestidas que nacieron exhibiendo los orgasmos. Si no te lo clavas en el alma, si no te lo pintas en la frente, si no absorben las lágrimas tu sangre, pues entonces no estás lista, ni listo. Esto es De Formación, por David Alexir Ledesma Feregrino, y lo pueden encontrar en la revista digital La Que Arde, que es una revista de género y diversidad que es imperdible, mexicana. Y ahora sí. Está el guiso. Estuvo muy lindo el guiso de hoy. Sí, sí. Yo los escuché a todos. Muy poético. Los escuché a todos. Bueno, pero no sé si hasta cinematográfico también podría haber sido. ¿Vas a hacer una peli con nos? Con ustedes. ¿Fuiste imaginando las escenas así para tu propio próximo peli corto, ¿no? Quizás ya estuvimos viendo la película y nunca nos entramos. Es como, es tan abstracto el... Es como decir, o somos actores de esto, de la vida, ¿no? Estuviste soñando la vida todo en una película. Sí. Va a aparecer Nacha y es la muerta. Hemos llegado al final de este hermoso programa que hacemos los lunes. Que va a ser de 9:30 a 11:30. Ahí está. Porque no llegamos, porque si no le mentimos a la gente y no está bueno mentir. 9:30, un gente, poquito es más. Lunes. 11:30, un poquito más. Un poquito más, un poquito menos, dice la jefa. La gente sabe y espera. Exacto. Dice la jefa que somos antirradiales también. No, somos la nueva radio. La nueva generación. Somos la radio que no pudieron quemar. Exacto. Estuvo muy bueno el programa de hoy. El programa que viene va a estar muy bueno también. No se lo pierdan. Sabelo. No se sobreestime, amigo. Estoy cebado. Esto se va para arriba. Bueno, un abrazo a todos y a todas y a todes quienes han estado escuchándonos. A Franco, que seguro que está ahí cerquita de la radio. Y nada, disculpen si esto es demasiado revoltoso, pero nos divertimos en este revuelto. Así que de eso se trata, ¿no? Yo creo que es poético, chicos, en serio. También es pura poesía este programa. ¿Me puedo decir? Por si se dan. Por... Y que el que quiera divertirse puede venir acá también. Sí. Sí, con la alegría de la cooperativa. Participen de nuestro guiso de y bueno. Aporten ideas literarias a este programa. Manden cosas, porque eso es interesante también tenerlo. Que sigan mandando cosas. Ya tenemos de muchos amigos que mandaron y amigas. Sí. En todos los programas, así que no hay problema que se repita. Emilia Carrión, vos en un momento mandabas mucho. Volvé. Manda, Emi, volvé. Ahí la Flor, una amiga que no la vamos a quemar, no vamos a decir el apellido, pero publica todo el tiempo sus textos, así que recién me da el ok para leer, pero bueno, queda para el próximo programa. Gracias, jefa, por aguantarnos y por ser la nueva operadora de La Última Página. Un abrazo y hasta el lunes que viene. Adiós. Voces 87.7 Radio. ¿Qué daría por una sonrisa transparente? De esas ebullecentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. La B es la segunda de las letras de nuestro alfabeto.